A continuación les presentamos el perfil histórico de un personaje que ya todos conocen. Nombre: Andrés. Apellido: Payaso Bocón. Seudónimo: Barriga de Sapo. Ocupación: Casetero Barato. Grado de instrucción: sexto semestre de Envidia, con un posgrado de altanería. Deporte favorito: hacer el ridículo en las fiestas, porque no sabe mezclar, ya que lo que hace es poner puros CDs editados. Y ni siquiera así hace el trabajo bien, porque están mal mezclados, con una revolución en la música que sobrepasa los límites, lo cual servirá para hacer aeróbics. Así que una vez más te digo, Payaso Bocón, párate firme y respeta a tus superiores.